El rey lanza otro petardo que solo lo podrás bailar cuando el rey lo vuelva a sonar. ¡Uy! ¡Esto está bueno! ¡Está rico! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Vamos a gozar, mamita mía! ¡Chao! ¡Mi amor! ¡Vamos a gozar! Contigo hoy me gasto la quincena. ¡Prima! ¡Prima! ¡Abuela! ¡Contigo, mami! ¡Y el campeón de Cincelejo, mi hermano! ¡Álvaro Gómez! ¡Ángel Abarreto! Amaneceremos tú y yo gozando, y es que tú eres mi emoción. ¡Saludos ya al Venezuela! Otro nivel, G.